Salvador, me sostendrá, me sostendrá. Aun cuando sufran siempre penas y dolor, Él me librará. En Jesucristo Santo siempre confiaré. Sea la tribulación, me guardará en su amor. Con pañuelo las manos batir y alabada Jesús Salvador, y unánimes todos decir aleluyas por siempre al Señor. Aleluyas por siempre al Señor.